18 son. 18. Son las 18 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 750. No. Noticia de último momento. El mundo expectante. Los ciudadanos norteamericanos estarían pagando karma. El imperio que a lo largo de la historia ha sometido al planeta entero a injusticias y pobreza estaría pagando las consecuencias. El presidente Barack Obama, también conocido como la marioneta negra de las grandes corporaciones, expuso su cara maquillada ante los medios para tranquilizar, concientizar y engatusar a los gringos gordos y rubios. Reiteramos, último momento, última noticia, Dios existiría. El huracán Irene toca tierra imperialista. Gabriel Schulz constipado al enterarse de la noticia. Los mantendremos persecuta a lo largo del día. Besitos. Bueno, buenas tardes. Fuimos interrumpidos por un cable de último momento. Las noticias del huracán nos tienen constripados a todos. Una palabra que, bueno, existe. El karma, el destino, la casualidad. Raro. Es raro todo lo que le pasa a Nueva York. Nueva York está teniendo mucha mala suerte, diríamos. ¿O lo pondrías en otras palabras, Gabriel Grosval? No, creo que... Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Dijeron que iban a ser 36 horas, creo, que hay que esperar. A ver si... Me parece muy impresionante el tema de que es realmente una premisa de una película de Hollywood, porque es mañana pasa esto. Y ¿entendés? Tiene mañana a la mañana se viene el huracán. La película transcurre desde ahora hasta mañana a la mañana. Sería la película, ¿tá? O sea, vos estás viendo la película y estás esperando que llegue el huracán. Es una película de Hollywood. Jodieron. Allí viene el Twister. A nosotros no nos pasa, pero ¿qué haces? ¿Empezás a correr para algún lado o te escapás? Yo a ver, a mí me dicen que viene un tornado a Buenos Aires. Me voy a la casa de un amigo a 400, 500 kilómetros y ya está. Pero eso es lo que están haciendo todos. Pero no, esto lo sabés hace 4 o 5 días ya que está el tornado viniendo. Está constipada la autopista también. Está constipada la autopista. Bueno, mi madre está preocupada por este hecho en particular, que es la gente que está de vacacionetas. Hay una en el Hilton hay cola de una cuadra para hacer el check-out. Una imagen genial. Para hacer el check-out del hotel hay que hacer cola de una cuadra. Bueno, chicos, reflexión del auto, dedicada a Federico Novik. ¿Siempre es verano en la cocina del show? ¿Por qué? Porque las chicas están siempre de shortcito y de musculosa. No lo comprendo. No está el tiempo para... No tiene nada que ver y me pega muy mal ver gente vestida primaveralmente cuando hace frío. Yo sé que es una excusa para mostrar la gamba, mostrar el bracito, mostrar las tetitas, pero no tiene ningún sentido. Por otro lado, también, como derivado de esta reflexión, la cocina del show no tiene cocina, digamos, no... No había reparado. No, o sea, en un momento hubo una cocina y no sé si estaba, ¿cómo se llama? Monteverde, la cocinera, no sé si cocinaba ella en algún momento. Bueno, no está mal la cocina del show. Quizás sería hora de ir cambiándole el nombre al programa. Un programa que dura 6, 8 horas, 9 horas. Porque la cocina del show después es el show del sábado y después es bailando por cantar o cantando por bailar. Y es todo un solo programa con los mismos conductores. Un saludo enorme a todos los shows aquellos. Me dijo mi novio hoy algo tremendo en el auto. Manejás como sos. Que vos decís, qué de ida, qué comentario. Pero esto no es más terrible, porque voy de 0 a 100, digamos, sin escala a ningún lado, paso de un extremo al otro. Y hago, ¿tú viste cuando cabeceás en el auto? Y lo más grave de todo esto es que mi madre maneja así. Y yo se lo critiqué siempre. Siempre estuve en el auto sentada al lado de ella y le dije, vieja, no puedo creer cómo manejás. O sea, basta, por favor, maneja. Y manejo igual que ella, me quiero morir. ¿Chocaste alguna vez? Por supuesto. Por supuesto, pero qué es tremendo que es parecerse a los padres de uno, justo en las cosas que uno más odia. Les voy a decir a la gente, hoy voy a hablar con oyentes. Hoy, en una especie de homenaje a mi ídolo, que no voy a decir quién es, porque hoy tengo muchas sorpresas, chicos, Hoy vengo con sorpresa. ¡Qué bronca! Vamos a recordar el número para los oyentes que quieran salir al aire. Ceci, te estamos esperando. Ceci, llamanos. 535-466-55. Despacio. Ah. 5-3-5-4, es fácil porque primero el 5-3 y después el 5-4. Y después 6-6, también relativamente fácil, y 5-5. Sí, pero si vos explicás la regla memotécnica en el medio del teléfono, no queda claro el teléfono, ¿te das cuenta? Por esto nosotros no podemos llamarnos un programa de radio. Nada menos radial que lo que hacemos nosotros. Que la chupen. 5-3-5-4-6-6-5-5, llamen, vamos a hablar con ustedes. Van a salir al aire, vamos a charlar. Me pintó esta hoy, Claro. Ah, claro, ustedes se van a comunicar con un contestador y allí dejen su número de teléfono. Y Ivana Sherman los va a llamar y van a salir al aire. Va a llamar si garpan. Si llama un gil para decir una gilada, no lo vamos a llamar. Aclarémoslo. Hay que ver. Llamen y digan por qué hay que llamarlo. El gil garpa a veces. Gil Garpa. Llamen, dejo de rogar, es feo rogar. Lo que estaba diciendo antes, ya que feo los programas que dicen, bueno, hay un montón de sorpresas, hoy tenemos un montón de cosas, hoy es un programa. Porque además, hay gente que lo dice en chiste, como mi gran jefe, vamos a decir, Gillespie, que dice, hoy tenemos un programa increíble, lo dice todos los días, pero de vuelta, porque sabe que es novedad. Pero hay gente que, después de tantos años de medios de comunicación, lo sigue diciendo. En serio, ¿qué programa el de hoy, mamita? ¿No me estás cargando? Ya sabemos que es una muletilla para llenar el aire. ¿Por qué lo siguen diciendo? Juan Barraza, el comediante, tiene un comentario también, una observación del el conductor que siempre tiene amigos y gente linda. Dice, por ejemplo, bueno, me llaman de Granburg. Saludos a toda la gente linda que Granburg. No hay gente linda. ¿Cuántos amigos tenés en Granburg? Nicolás Repeto. ¿Cuántos? Ay, debe haber gente. ¿Dónde queda Granburg? No sé. Buah. Es como William Morris, que parece... Yo una vez... William Morris no queda como... ¡Wow! ¡Qué lugar para vivir! Y pasé el otro día. Un horror. Un saludo a toda la gente linda de William Morris. Y A los amigos. A los amigos. ¿Cuántos amigos tenés de William Morris? Bueno, digitalicé un video de mi infancia. Quiero que hablemos de esta movida que me mandé, que es... Grabé el último día de séptimo grado... Lo grabé con una cámara y el cassette ese, la cámara me la prestó una prima, algo, porque yo, mi familia no tenía cámara. No éramos de esa movida. Hay familias que viajan y filman todo a los Chevy Chase y familias que no. Grabé el último día de séptimo grado y guardé el cassette 16 años. 16 años guardé el cassette en una caja sabiendo que en algún momento lo iba a ver, lo iba a encontrar la manera de verlo. El mundo evolucionó, se desarrolló, pasaron cosas. Uno puede digitalizar sus cassettes como si nada y verlos a su ocupado. Y lo vi. ¿Y Impacto? Impacto 9. Che, Jessica Sirio en Impacto 9. Pucha, ¿eh? Qué manera de chupar pija para conseguir trabajo, pero no tiene ningún sentido. Un poquito, viejo, es bueno, Jessica. ¡La señora! Jessica Sirio. Qué impresionante. No. Vuelvo a la infancia, porque para bardear gatos, viste, ya estábamos. Pero me vi a mí misma a los 13 años, unas ganas de cagarme a trompadas importantes. Porque a los 13 años, somos todos boludos, no hay manera de ser un copado a los 13 años. No hay manera, sos un goma. Salvo el chiquito este que toca la guitarra en YouTube, sí, que es como una especie de genio total. Luciano Piccicini, buenas noches. Ah, ¿cómo le va, locutor? Bien, muy feliz bien. Día, locutor. Feliz día. Ah, hoy es el día de la radio. Pero qué lindo odio. Es no decir nada al respecto. Odio los días de respeto. Los días de todo no van. No van, qué lindo lo que dijiste. Aplaudo. Los días de no van. Menos el día del canillita, que es uno al año. Todos son uno al año. Pero nosotros es el día, único día que cerramos, viejo. No, ¿en viejo? ¿Serio? Claro. Ni el primero de mayo cerrada. Bueno, primera de mayo y año nuevo. Bueno, sos un chanta. Pero no, los días de no van. En fin. Este niñito era muy sabio, pero generalmente a los 13 años son muy boludos. ¿Qué ibas a decir? Estoy muy conmocionado. Cecilia está adentro. Nada más. ¿Llamó Cecilia? Yo no sé si voy a poder hablar con Cecilia. Va a ser un momento muy... arriba. Vamos a dejarlo para más adelante. Buah, se vienen charlas con Cecilia. A ver si te la aguantas. A ver si me la aguanto, a ver Camporita. Si se la banca Camporita. Pero lo que yo decía de los 13 años, que es... A mí lo que me preocupa, a la hora de decidir llevar a cabo una familia, es muy difícil tener hijos. A los 13 años, tener un hijo de 13 años, sí o sí te va a parecer un pelotudo. O sea, digo, si yo ahora, yo podría tener un hijo de 13 años, lo podría tener biológicamente, lo podría tener. Y digo, es tu hijo, lo querés. Pero en el fondo decís, qué pelotudo que es este pibe, ¿eh? O sea, no hay manera de que no lo digas. No hay manera de que no lo digas. Cómo se viste, cómo habla, la música que escucha. No pongan el comentario que acaba de hacer este pelotudo. Eso te debe pasar con un adolescente en casa. Uy, qué goma que sos. Uy, qué goma. Y es tu hijo. Pero a mí... yo creo que a mí me va a pasar eso cuando tenga un hijo adolescente. Porque hasta las 10... Si sos más boludo, no puedo creer que sea mi hijo. Hasta los 10 años está bien. Es un nenito. Es un niño. Es un niño. Ahora, cuando empieza a reflexionar, y como el orto, porque ¿qué vas a reflexionar? Y lo que pasaba en el video era que nosotras, viste, yo estaba ahí filmando y ponele a todas las chicas les gustaba Ligo. Ligo y Toso eran como los chicos más grandes, rebeldones, y que todas estábamos medio... no estabas caliente porque no sabías lo que era eso, pero... te gustaba. Y yo estoy preguntándole a Vero, hey, Vero, ¿qué le dirías a Ligo? Y Vero dice, ay, no sé qué. Qué boluda. Qué ganas de cagarme a trompada que me dio ese video. No se puede creer. Igual vos eras una nenita de mierda. Yo era una nenita de mierda. Particularmente. Sí, y además tenía la voz como ahora, la misma, el mismo vozarrón que ahora, y hablaba mucho, mucha indicación. Yo estaba grabando a las chicas y dando muchas órdenes. Mirá, hablá, hace esto, hace lo otro. Muy hincha pelotas de chiquitita. Por suerte cambiaste mucho. Y lo que sí me pasó fue que dije, se me ve en un momento, que esto lo tuiteé, por ahí alguna gente lo vio, que digo en un momento, che, loco, tenemos 13 años, qué viejas que estamos. No. Sí. Lo digo en el video, qué viejas que estamos. Y al año siguiente empezaste a usar cremas. Al año siguiente, a los 14 años ya le empecé la antiarruga porque... Pero te das cuenta el problema, cuántos años arrastra. El miedo a la vejez es el miedo a la muerte en realidad, pero ¿cuántos años arrastra? Cuando hablábamos de esas reuniones de primario, que te encontrás y decís, mirá, qué parecido que está este. Después de un ratito de shock de verlo, y es que conservamos cosas de esos 13 años. No, es igual, somos iguales. Lamentablemente somos iguales. Yo tuve una reunión hace poco y lo dije, todos tienen su esencia. Pero tener una patología tan antigua, boludo, digo, como tenerle miedo. Inclusive voy a decir algo que es mucho más tremendo, que mi madre me ha recordado, teníamos una quinta en Tortuguitas que se llamaba Jeringa. Rarísimo. Tenía que ver con que mi viejo es anestesista. Pero teníamos esta quinta y yo iba en la bicicleta, en la canastita de adelante, 4 años. 4 años. Con lágrimas en los ojos le dije a mi vieja, mamá. A mi madre le dije, con lágrimas en los ojos, preocupada, angustiada, mamá, tengo miedo de ser vieja. 4 años tenía. 4 años. No estoy bien, boludo, no estoy bien. Y encima, y esta otra que también me di cuenta, que fue que le decía a mi vieja cada tanto, yo era chiquita, di 8 años, y me acercaba a mi madre y le decía, che, ma, tengo ganas de llorar. No se sabía bien por qué, ya era una depresión que vino al nacer, que era una angustia existencial. Che, ma, tengo ganas de llorar. Viste, no lo entendía como depresión porque no conocía la palabra. Che, estoy bien arriba hoy, ¿no? Con los temas estoy como pum para arriba. Vos decís que no estás bien. Yo digo, considero que no sos bien, ¿no? ¿Y qué hace uno al respecto cuando no es bien? ¿Intenta hacer bien? ¿Busca el bien? ¿O directamente dice, no, echa panza y dice, voy a hacer...? ¿Echa panza, dijo? Sí, directamente vos... Echa panza como dejarse estar. Dejarse estar. Y decir, perfecto. Voy a hacer mal toda mi vida, ¿no? ¿Vos decís que yo hice eso, locutor? Digo, el sentido de la vida está en buscarlo, ¿no es cierto? Tengo muchas ganas de que te calles la boca. Escuchame una cosa, hoy Gabo tenía un tema para hablar. Porque nosotros sabemos que acá nuestro tema es la comedia. Recién estábamos viendo un videíto que nos pasó el compañero Fede Simonetti de un comediante. Sí. Y acá es muy importante que la gente sepa y entienda qué es un comediante y qué no es un comediante, señores. Señores. Un pibe que hizo un curso de stand-up de un año, de 6 meses, es un pibe que algún día, si trabaja mucho, va a llegar a ser comediante. Una persona que tiene un monólogo de 15 minutos no es un comediante. A ver si... Comediante es otra cosa. Un pibe que toca la guitarra, hace un curso... Y sale, no es un músico, es un pibe que hizo un curso de guitarra para ser músico. Y está muy bien lo que está diciendo. Otra cosa, digo, sí. Cuando van a ver un espectáculo a un lugar, a un teatro, donde sea, identifiquen si se trata de un espectáculo profesional, amateur. O si es una muestra de escuelas, porque lo que pasa es que hay muchos talleres de stand-up, que me parece perfecto que existan. Digo, pasé de odiarlos a decir, bueno, está bien, son talleres. Los talleres sirven para llenar vacíos en el alma de la gente. Pero está muy bien. Ahora, esto es muy cierto. La gente hace un curso de 6 meses de stand-up, intenta subirse a un escenario y digo, hagan el paralelo con una persona que estuvo estudiando guitarra 6 meses. Si vos estudiás guitarra 6 meses, no, ni en pedo tocas bien, a menos que seas un prodigio y que tengas un talento en particular, ¿no? Pero si vos sos una persona normal y estudias 6 meses de guitarra, tocas como el orto, en 6 meses tocas como el orto. Y esto es igual, si vos hiciste un curso de 6 meses, vas a ser chotísimo sí o sí, a menos que seas un prodigio como, mirá cómo volvemos al pibito este, ¿cómo se llamaba, locu? Luciano Pizzicini. A menos que seas el Luciano Pizzicini del stand-up. ¿Quién es Luciano Pizzicini? Es un pendejito que lo tenés que ver, no sé cómo toca la guitarra, y además es un fucking sabio porque habla y tiene una data que te quedas así. El tal no. No, es un pibito, Pero digo esto, es muy importante lo que dijiste. Fíjense, porque no sé cómo funciona la movida, de que una cosa es open mic, una cosa es un show rotativo de comediantes. Un show rotativo de comediantes significa que hay principiantes, significa que... Hay comediantes consagrados que van a probar su material porque en algún lado lo tienen que probar. Claro. Y está bien que haya espacios para eso. Esto lo decimos porque... La gente se ensarta en el paseo de la plaza, ¿eh? Que no se confunda, que sepa lo que va a ver, que averigüe. Y a mí me gustaría también que los talleres de stand-up, yo sé que necesitan plata, pero que los talleres, tiene razón Ivana Germán, los talleres de stand-up, las profesoras digan, loco, no serví para esto, listo, pégate un tiro o algo así. Es muy difícil eso igual, pero no estaría mal. Bueno, vamos a escuchar un tema, gente que quiera hablar conmigo, llama al 5354-6655, se vienen muchas sorpresas, ¿eh? Dejen el teléfono en su contestador. Hay muchos que están llamando diciendo, llámenme por favor y no dejan el teléfono. Llamen y dejen el teléfono, si no, no lo vamos a poder llamar. Sí, ¿no? Dejen el teléfono en el contestador. No, me pongo loco. Sí, me pongo loco. Tenemos muchos invitados. Hoy viene una amiga mía de la primaria, quien hace muchos años que no veo y quiero mucho. También estoy tratando de que suba Santa, pero estaba ahí como cuidando una camioneta de no sé quién y no la quería dejar. Vamos a ver si sube Santa también. Bueno, nos vamos con el primer tema del día, que no me acuerdo cuál es. A ver, sorpréndeme, polaca. I'm used to trials and troubles, 'cause I never had a friend of bad luck. Well, well, bad luck. Well, I'm used to trials and troubles, and bad luck don't bother me. I'm used to taking beatings, used to being alone, used to being mistreated with nobody to call my own. Bad luck. Lord, Lord, Lord, Lord, bad luck. Yes, I'm used to being mistreated, and bad luck don't bother me. Thank you. broke, used to being sad. I'm used to lousy folks and I'm used to being mad. A bad love. No, no, no, they don't bother me. I've been taken for a fool. I've been taken for a square. Been used for a tool. And I've been told that I'm nowhere. Bad luck. Little fool, I'm bad luck. Odio cuando los conductores hacen esto también, cantan encima del tema, es pésimo. Bueno, este tema era Bad Luck, creo que era Diana Washington, no sé. El tema lo elegí porque, nada, Nueva York anda con mucha mala suerte. ¿Estamos enganchados o no? Todavía no. Todavía no. Bueno, estamos acá esperando la sorpresa. Pero aparte del tornado, ¿qué más? ¿Por qué tanta mala suerte? ¿Cómo qué más? Hace poco les pasó un terremoto. El terremoto, las Twin Towers, tienen un negro presidente. Es terrible lo que... es terrible lo que les pasa. Estamos comunicados con una especie de genio de la radio. bueno, loco, voy a hacer reír mucho. El señor, Babi Echecopar. Hola, Babi, ¿cómo estás? ¿No está? Ah, me muero. Qué grande, qué lindo cuando pasa esto. Me tenía que pasar, me lo merezco. Por hablar tan mal de los conductores. No hagamos malo de los llamados al aire. No. Listo. Debut y despedida. Debut y despedida. ¿No enganchó entonces? Bah. Vamos a invitar un músico, algún músico. No tenemos comediante. Que innovar. Estas son las muestras de la vida de que no hay que innovar. Por otro lado... Creo que está llegando en este momento, entrando en el estudio. Una persona que me debe mucho. Señor, ¿qué haces, Santa? ¿Cómo estás? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Escuchame, me debes el auto todo rayado. Me dijiste que me lo ibas a cuidar, no sí, me lo cuidaste nada. ¿Me vas a devolver la plata que... Porque yo te cuido todas las horas, vos le estás contando las horas que yo estoy ¿Cuánto, ahí. ¿Cuánto me cobras por hora, Santa? 4,50 a la media hora. 4,50, bueno, es bastante barato para lo que está cobrando la gente hoy en y día. Sí, depende de dónde lo deje, depende de todo el estilo. Depende, vos lo dejás en Palermo una cosa, vos lo dejás acá en San Telmo otra cosa, ¿me entendés? Está bien, está bien. ¿Me vas a explicar cómo funciona en los barrios? Lo de cuánto se cobra dependiendo del barrio, dependiendo todo eso. ¿Me lo explicás después? Sí, qué sé yo. No, ni nada. Bueno, está bien, perfecto. ¿Sabés que yo a vos te bajaría la luna? ¿En serio? Sí, y el sol. ¿Cómo? A ver, Charo. Estamos comunicados con el único e irrepetible, el señor Babi Echecopar. Hola, Malena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias a Dios que es único e irrepetible, muchas gracias. Gracias a Dios. Escuchame. Sí, eso decía mi vieja, sí. ¿Dónde estás? ¿Estás yendo a algún lado? Me estoy yendo a Azul, a laburar. ¿Haces a teatro? ¿Haces teatro? ¿Qué es lo que haces exactamente? ¿Un monólogo? Un monólogo de 2 horas. Pero hace 20 años que lo hago, ¿eh? No, sí, bueno, pero yo no sabía. Está bien. Pero un monólogo hablando de cosas, de historias. Muy lindo, vos sabés lo que es esto. Yo sé lo que es hacer monólogo, por supuesto. No tengo 2 horas como vos, pero bueno. Escuchame una cosa, te llamo por un tema en particular. Lo que quieras. Que es el siguiente. Yo nunca hago llamados al aire. Ajá. Y hoy quiero incursionar en el tema. Y quiero que vos me des consejos al respecto, porque vos no tenés miedo a decir un montón de barbaridades a la gente, y uh-huh. Es lo que más nos divierte de vos. Pero digo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para no sufrir? Porque uno, yo siempre me mando alguna maldad y sufro. ¿Cómo haces para no sufrir? Bueno, porque no son barbaridades. Yo confío y creo, anoche casualmente hice un programa sobre eso, sí. En la libertad de expresión. Claro. Entonces, está en la gente si le gusta o no las barbaridades que digo. O sea, por lo que mide el programa, evidentemente le debe gustar. Pero no son barbaridades. Es como yo hablaba con mi mamá. Yo aprendí a hablar así. Malena con mi mamá y mi papá, ¿viste? Y a veces hasta mandarlos a la mierda. Entonces, porque todos mandamos a la mierda a mamá y a papá, o todo. Entonces no son barbaridades, es la vida. Lo malo es cuando se franelea la gente, sí, y se quiere quedar bien, como hacen algunos programas, ¿viste? Que la mujer dice, hola, vivo en Lugano 2, contrafrente, piso 19, por escalera. ¡Ay, qué divino! ¿Cómo me gusta Lugano? Bueno, contestame. Susana, que me tengo que ir a Bar Harbor. Entonces, eso es falta de respeto a la gente, por rearla. Claro. Pero hablarle de igual a igual, no, ¿viste? Porque yo hablo así. Claro, está muy bien. Me gustó mucho el otro día que llamó uno de Tucumán, y generalmente la gente, cuanto más lejos sea el llamado, más se alegra. Entonces llama uno y dice que es de Tucumán, y va y le tira... a ver si llama alguien de Palermo, porque siempre... Claro, porque... No, pero te explico por qué. Porque llamó de Tucumán, hola, qué alegría hablar con vos, Babi. Bueno, gracias, ¿por qué me llamaste? Bueno, basta. Listo, ah, claro. Listo, llamé por algo, pero ¿cuándo, no puedo decir que me llamaste? ¿Cuándo te das cuenta? Porque hay un momento en que vos decís, bueno, listo, chavo, esto no sirve. ¿Qué es lo que te hace dar cuenta que no sirve el llamado? Mirá, vos cuando salís con un tipo, ¿qué te hace dar cuenta que no te sirve? Ah, es como una cosa inexplicable, que es, una es un cosa feeling. Inexplicable que te aburrís, o que hay algo en vos que te dice, bueno, ¿me llevas? Bueno, está bien. Pasa eso. Hay un momento donde digo, bueno, ya está, ¿viste? No da para más. Claro. Porque, ¿sabes qué me pasa? Yo soy muy inquieto. Y si estoy escuchando un programa de radio, vamos a la tanda y volvemos y seguimos hablando con Carmen, claro, que nos cuenta cómo hace ojales. Yo cambio y pongo FM música, cualquier claro, música, claro, porque claro, me aburre, es como los discursos políticos, todo me aburre, cuando ya hay demasiado de lo mismo, me jode un poco. Entonces, el otro día cuando ganó la chiquita esta en lo de Tinelli, la peticita, sí, me puse a llorar porque me parece, digo, evidentemente, pero cuando después fue ella el otro día a explicar que se podía, me aburrió y le empecé a tomar bronca de nuevo. Claro, eso está bien, es cosas que nos pasa a uno, que es un odio con los personajes, amor-odio constantemente. Claro. Pero... Igual, bueno, te quiero agradecer mucho por haber haberme contestado. Que ahora me están dando la razón. Todas las viejas que yo he hecho de la radio, sí, de haber tenido mejor culo serían Graciela Alfano. O sea, yo he hecho a esas viejas pachas que se creen que saben todo, sí, que están superadas, que tuvieron un solo marido y son vírgenes. A esas he hecho. Al resto de la gente los atiendo muy bien, ¿eh? No, lo que estás diciendo es mentira. Atendés mal a veces, indiscriminadamente, no, pero no, por eso te escuchamos igual, por eso te escuchamos. No, ya sé, amor, pero viene de decirle lo que siento. Sí. Pero por eso te digo, pero hay algunas viejas que hay que sacarlas porque son irreverentes. Son, si no decís lo que quieren escuchar, como mi mamá, si no decís lo que quieren escuchar, claro, te castigan. Entonces, claro, tengo un trauma. Escúchame, tengo muchas dudas sobre Anita también. ¿Te puedo preguntar o se acaba la magia? Preguntá todo lo que vos quieras. Anita es la locutora que está con él, por ahí mis oyentes por ahí no escuchan tu programa. La primera vez que escuchaste el programa decís, che, ¿cómo se deja bardear? Y después te das cuenta que Anita está muy de vuelta y que se caga de risa cuando la bardeás. Mirá, Anita es una mina que ha vivido en Europa mucho tiempo, que eso no la acredita nada. Tengo varios testimonios. Ha sido muy promiscua en su vida, muy elemental, y gracias a Dios, si se deja bardear va a cobrar un buen sueldo y va a poder mantener al hijo del que no se acuerda ni quién es el padre. O sea, te voy a hacer una obra de caridad por eso. Es excelente, es una gran mina, Anita, que entiende, o sea, está muy claro el juego. Sí. Cuando uno sale del micrófono es como cuando vos salís al aire... te olvidas que tenés marido, novio, claro, hijos. Claro. Decile eso a mi novio. Mi novio se enoja mucho con las cosas que digo en la radio. Y eso, claro, eso me pasa por ser mina, boludo. Si fuese chabón. Que te ponga guita él y que no laburás más y te transformás en ama de casa. Claro, eso le voy a decir. Tenés razón. Uno no se puede casar con gente que no lo entienda. Claro, tenés razón. Yo no me voy a casar igual de todas maneras. No, si no, no sirve. Porque un día te van a proponer trabajar con Robert De Niro. Y tenés que montar las gomas y por él te vas a perder de laburar con Robert De Niro. No creo que suceda todo eso, de todas maneras. Y pues, sos muy talentosa, ¿por qué no? Uno bueno, nunca sabe. Pero no te pueden decir, esto no se dice, esto no se hace, porque te arruinan la carrera. ¿Escuchás? Imagínate si vos en el monólogo tuyo te cuidás. Claro. Y entonces en el monólogo, ¿viste? Me voy a escuchar al cura en misa y es lo mismo, a lo que dice. Babi, ¿y no estás en Capital pronto? Vos sabés que a mí no me gusta mucho Capital, porque porque Capital tiene un límite de gente. Ah. Yo tengo un público ya. Sí. Y a mí mucho, la verdad, Capital, la verdad no me gusta. Me gusta viajar, tomar café en la ruta, hablar en los hoteles. Y a mí me gusta el país, recorrer el país, hablar con la gente, lo que le pasa. A mí me gusta, hecho muchos años, claro. ¿Viste? Entonces tengo mucha ruta y la Capital me encuadra, mira. Me habían llamado para laburar con Carmen Barbieri. ¿Vos te imaginás yo con un smoking dorado? Y después me... ¿Y no? ¿No te cabía esa? El hotel provincial, el provincial, ¿no? Para hacer el provincial en verano. Pero no, a mí... porque ¿sabés qué pasa? Yo voy, pero la gente se va a parar y se va a ir porque no es mi público. Está bien, vos... Tengo una gente que sabe lo que voy a decir. Vos decís que tu público es más de la provincia? Sí, mi público... ¿Segura? Es como le pasaba a mí... a mi querido amigo, siempre amigo y vivo, Peña, sí. Que él tenía un público que lo seguía y sabía qué iban a ver. La claro. Gente tiene que saber qué va a ver. Está bien. Entonces, yo no soy ni Tortaza, ¿viste? Con todo respeto por él. Yo hago otra cosa muy distinta, más transgresión, sí. Más desde la política y lo filosófico, ¿no es? Y hacer reír mucho, ¿no? Pero no bueno, tocando el culo a una bebé. A mí me pasó eso cuando te escuché en el programa de radio, que es... yo me hago la loca, soy re progre y soy re loca, pero las cosas que hice Babi, yo no, por ahí no me animo a decirlas. Te voy a empezar a copiar, Babi, ¿qué decís? Hacelo, Dios quiere, Dios quiere mirar. Lo que pasa que a mí, pero a mí si empiezo a decir esas cosas, me dicen nazi todo, boludo. Tengo que luchar con todos los que me dicen nazi. Pero pará. La palabra nazi es una palabra muy dura que creo que no te corresponde ni a vos ni a mí. Y sí le corresponde a los que son nazis. No te creas, no uses. Eso es malo, mira, hay palabras que dicen los pibes jóvenes como vos, sí. Y no se dan cuenta de la cantidad de gente que hieren. Una es nazi, la otra es mogólico. ¿Viste cuando dicen, sí. Qué mogólico? Hay palabras que en un medio... Eso sí, hay que hablar con la gente para saber lo que se dice. Está bien. Porque a veces caratular o rotular... Yo ayer estaba viendo un programa de televisión donde el chico, el panelista, dijo... 37 pelotudeces en un segundo, y cosas que eran punibles de una apología, y no sabían lo que decían, pero bueno, como se la permiten, porque el chico... Y después vi la pelea entre Sofovich y Camilo. ¿Qué te pareció eso? ¿Bochornosa? Bochornosa del lado de Sofovich, porque no se puede pelear con un pibe, y del lado de Camilo, creo que Camilo tiene que bajar dos cambios, todos lo entendemos, sabemos lo que le pasó, por supuesto, y estamos con él, pero no puede exponer permanentemente el problema en un programa de puterío y mucho menos discutirlo con Sofovich. Creo que todo eso tiene que ir a la justicia. No, sí, está bien. Consensuadamente, yo creo que igual, a mí Sofovich me cae muy mal y creo que siempre que se lo pueda bardear está bien en cualquier ámbito. Pero entiendo lo que decís. Entiendo lo que decís. Salió bardeado Sofovich ayer y eso es lo malo. Sí. Porque, ¿sabes qué pensaba yo mientras veía el diálogo? ¿Qué? Si existe el alma, en el alma de la madre de Camilo. Sí. Hay que respetar a los muertos, ¿viste? No se puede entrar en un programa... Bueno, contame, ¿qué te parece los hijos de Florencia Lavey? Terminemos con ese tema de los desaparecidos. Para mí mezclar el tema ese en programas de gatos y de la vida de los gatos... Están frivolizando y quemando. Sí, eso seguro, ¿entendés? eso seguro. Y aunque te parezca mentira, yo el otro día estaba hablando con Victoria Donda, y el chico este de la revista Barcelona, que yo le decía, mira, hay una cosa que es real que los pibes no la entienden. Así como no se puede putear a Ana Frank por haberse escondido dentro de un ropero, porque si Ana Frank hubiera estado en el proceso militar puto argentino, diríamos todos, esta se escondió en un ropero para entregar a los compañeros. No, cada uno nos escondíamos donde podíamos. Claro. Fueron épocas tan duras y hay que entenderlas, ¿viste? Pero de ahí a decir que yo no me acosé con 30.000 desaparecidos, eso hay que castigarlo por estúpida. No, sí, pero además... por estúpida. Sí, eso fue tremendo. Además, lo que era lindo de Alfano, que cada vez que hablaba se embarraba más y ya era como insalvable de mirá, cualquier punto de vista. La realidad, yo no sé si se acostó o no, pero para charlar con un dictador tiene que ser un descerebrado. Claro, exactamente. Lo mismo dije ayer en mi monólogo también. Claro, vos si hablás con un idiota, tenés que ser tan idiota como ese... aunque tengas buen traste. Claro. Bueno, te agradezco mucho esta llamada, Babi. Un gusto hablar contigo y espero alguna vez poder ver ese monólogo de 2 horas. Me encantaría ver el tuyo. Estás invitado. Y bueno, muchas gracias. Ya me vas a ver porque voy con Gebel. Me encantaría verlos juntos. Me encantaría verlos juntos. Bueno, chao, Babi, muchas gracias. Hablando con Babi, ya me siento una verdadera conductora de radio. Haciendo una entrevista, qué sé yo, ¿viste? Muy bueno, quiero ver cómo aplicás ahora todo lo que te enseñó. Todo lo que me enseñó. Vamos a escuchar un tema y así me adentro y me interiorizo con las enseñanzas. Pará, después del tema. ¿Seguimos con los llamados? Vamos a ver. Babi, estoy cansada de hablar por teléfono. Te voy a decir, te voy a tratar como Babi Anita, boludo. Una patada una patada en el orto me va a dar Gabo. ¿Cuál es el tema que sigue, chicos? Estoy olvidadiza hoy. Oh, tremendo. Los Beatles. Wait. No. Girl. Chao. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl. Misterioso e inquieto, tuvo el don de la magia y del sonido. Sacó un conejo de la galera, lo achuró y se lo comió mientras escuchaba Parsifal. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner. 750 hace su historia. 750. Radio. Bueno, seguimos en Frankenstein. Creo que hoy nunca dije que este programa se llamaba Frankenstein, que yo soy Malena Pichot, Gabriel Grobal, Federico de Representa Sao y un montón de enfermos en un solo cuerpo. En fin, siguen los llamados históricos en este día. En este momento estamos en conexión con nuestra famosa oyente, nuestra amiga y enemiga, Ceci de Banfield. ¿Estás ahí? Hola, sí. ¿Cómo te va? Estoy aquí. ¿Cómo estás? Cambio. ¿Cómo? ¿Cómo estás, Ceci? ¿Qué haces? Malena Arias Camporita. Camporita. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a vos? Me mataste, me pegaste con todo, ¿eh? ¿Cuándo? Y porque me ponés al Babi, le pediste consejo al Babi para hablar conmigo, al capo de todo. Al capo, sí, bueno, porque hay que tratar con vos, Ceci. Hay que tratar con vos. Escúchame. ¿Por qué me tenés tanto miedo, mi vida? Sí, porque es una persona con un carácter especial, fuerte... Lo que ocurre es que estoy en algunas cosas en contra de la emisora. Pero, ¿para qué la escuchás? Claro, esta es la pregunta que queremos hacerte. Esta es la pregunta a Ceci de Banfield. ¿Por qué escuchás esta emisora si no te gusta? Pero si yo no la escucho, ¿cómo critico o cómo opino? Sí, tenés razón. Si yo no leo un libro malo, ¿cómo sé reconocer el bueno? Si yo leo una obra de teatro malo y me sale mal, me equivoqué, la tengo que estudiar, volver a corregir y volverla a ensayar y volverla a exhibir. Claro, pero ya, digamos, ya la escuchaste bastante, igual a la radio, como que ya sabés por dónde va. Ahora ya es vicio. Ahora ya es vicio. Pará. Yo el sábado pasado tuve muchos compromisos y no la pude escuchar. Y aparte, lo pongo en este horario porque me gusta escucharte, a ver cómo seguís, y me parece que estás medio nostálgica hoy. ¿Hoy estoy nostálgica, decís? Sí, con esto de séptimo grado, con... y otra cosa. Me parece terrible que a una mina que tiene un carácter que apunta a plantarse en la vida desde una postura tan... Dale, pone segunda. Como demostrás que tu novio te indique o no lo que tengas que hacer de tu vida... Mirá. Profesional. No, tenés razón, no le hago caso. Él me lo dice, pero yo no le hago caso. Dijo Babi. ¿Vos qué haces, Ceci? ¿A qué te dedicas? Yo soy actriz, directora de teatro. Upa. Y escritora. Upa. ¿Y lo último que hiciste? Algo bueno, supongo. No. Lo que hacemos es que armamos grupos son historias de escritores no conocidos. Somos entre... un grupo de que surgen de talleres de literatura. Ajá, y charlan, y hablan, y arman grupos, ensayan, hacen obras de teatro, claro, muestras. Exacto, y vamos por acá, por el Gran Buenos Aires, estuvimos en algunas oportunidades en la Manzana de las Luces. ¿Y ahora la próxima fecha que se pueda ver algo tuyo? ¿Dónde? ¿Se puede ver? Bueno, ahora estamos haciendo algo en Z, acá en Banfield, que se llama El Diamante. ¿El Diamante se llama la obra? Sí, que es algo que seguimos hace muchísimo tiempo, ahí por los 90, y ahora se retomó. ¿Con quién vivís, Ceci? ¿Quién? ¿Con quién vivís? ¿Vivís sola? Sí, ahora sí vivo sola. ¿Algún gato? Un perro hermoso. Un perro hermoso. Valentín. Bueno. Lo que sí es como que me gusta escuchar un poco esta radio. Sí. Yo tengo mis emisoras. Yo, como te darás cuenta, a Babi lo escucho. ¿A Babi te gusta? Me gusta Babi, me gusta Dolina, me gusta el Negro Oro, porque me cago en el Negro Oro, como barrodea a todos los funcionarios y se mata de risa. Ida y vuelta, ida y vuelta, porque el tipo, lo que es eso, es un ida y vuelta. Y no me gusta el programa que hay de la noche, pero lo escucho a propósito porque los fanatismos me dan miedito. Los fanatismos te dan miedito. Pero el mismo me da miedito. ¿A vos tenés una cosa igual con... ¿Vos escuchás este programa o escuchás otros programas de la radio? Escuché el domingo pasado un programa más o menos que hablaba de comidas y qué sé yo. Sí. Y los bardé un poco también. Y pero después me llamaron. Es raro. ¿Cómo? Modo, o sea, digo, yo no llamo a los programas de radio, yo hago radio hace 3 años, entonces todavía me sigo sintiendo más un oyente que alguien de la radio misma. Y jamás llamé para decir, che, qué choto que sos. ¿No te parece como muy, muy de jodida? Es muy de jodida llamar y decir, ¿por qué? Che. Pero si es un ida y vuelta, tenemos la posibilidad. Escúchame una cosa. Escúchame. En la década de los 70, Yunque, no. Esa generación. ¿Qué nos dijo Babi? ¿Qué nos dijo Babi? Necesitamos algo bien arriba, Rosita. Entiendo que seas de Banfield. Se llama Cecilita, yo le digo, Rosita, quiero preguntarte, porque es interesante esto que vos decís, ¿no? De ver para criticar, digo, es algo fundamental también. Es fundamental, y es interesante. ¿Qué opinas de Marcela Tauro? ¿De quién? Marcela Tauro. No, esos programas a mí no me gustan. No. Los de Chimento. Entonces, este te gusta, Ceci, quiero que lo admitas. Te gusta encanta, porque lo seguís escuchando. Me encanta, porque yo te puedo llamar y te puedo decir lo que opino, y vos a la vez me respondés. El que no me gusta es el de la noche. No te quejes conmigo, el de la noche no es mi problema. Ese perdón, es el problema, o sea, porque de la yo me parece que como que pe onda, de alguna no, forma. ¿Sabes qué pasa? No. Me enganché con la emisora, pero no, yo soy animal de radio de toda la vida. Y lo que te decía, que en los 70 no podíamos llamar a la radio ni nada, estaba todo, era imposible hablar, claro. Estaba prohibido todo. Claro. Entonces ahora ya llamás a todos lados. Para en el medio de comunicación, donde vos podés opinar. Para sacarte la gana. Vos estás en desacuerdo con lo que dice el periodista o el locutor y te lo pasan igual. Está bien. Igual vos, hay veces que te voy a decir, esto no lo vas a poder creer, pero hay veces que no es censura, sino que no garpa. Muchos programas dicen, esto no garpa, así que hay que cortar, como en este momento. Ceci, muchas gracias por llamar, te mando un beso grande. Besitos. Chau. ¿Hay otro llamado? Tenemos otro llamado. Hola. Hola. ¿Gonzalo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, como el culo. Ahí estamos. ¿Qué pasó? Estamos deprimidos. Me siento Luisa Delfino, boludo. Estamos mal, estoy solo. Estás solo, no te creo. Tenés la voz muy arriba, boludo. Me estás mintiendo. No sabes lo que es estar deprimido. No, es que estoy eufórico. Parece que soy muy viejo, pero... Estoy hablando con la loca de mierda. Por la regla de cuenta. Es necesario. Ahí llegó. Dale. ¿Qué? Sí. No, bueno, porque es un comentillo en mi casa. ¿Papá sabe que sos puto? Yo. Ah, ¿no sos? No, por favor. No, me pareció, pero puedo estar confundido. Con respeto. No, ¿cómo? ¿Qué hice esa homofobia? Pero, por favor, tengo yo... que decir algo, carajo. No, está bien, pero yo te digo, yo me confundo mucho, he salido con muchos putos y nunca sé bien quién es y quién no es. ¿Estás deprimido? ¿Qué pasa? La vida. Es como que tengo un Himalaya de bosta encima, ¿no? Pero estás triste, no estás deprimido, la depresión es una enfermedad. Odio esa aclaración. Odio cuando la gente hace esa puta distinción entre depresión y tristeza. Escúchame, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Vivís con tus viejos? ¿Tenés 33 años? No, tengo 15. ¿Qué? Tengo 15. ¿De aportes? No, por favor, tengo 15. Che, estás mal, boludo. Realmente estás hecho mierda. Y, pero es que soy un adelantadito para mi edad, como que... Adelantadito creo que es una de las palabras más homosexuales que escuché en mi vida. Bueno, a ver, quizás la de... ¿Cómo lo pongo? 15 años, ¿qué te puede pasar en la vida? No, quizás soy maduro, estoy un poco avanzado. Bueno, es que estoy nervioso, estoy hablando con vos, che. Ay, no seas loco. También es muy de gay que quererme a mí mucho, ¿eh? Pará, tenemos que ir al noticiero. ¿Me esperás? Ya venimos. Yo te espero. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 90%, temperatura 12 grados, 2 décimos. La justicia dio lugar a una medida presentada por la ANSES contra el grupo Clarín. Se trata de una cautelar presentada por la Administración Nacional de la Seguridad Social por las irregularidades cometidas durante la Asamblea General de Accionistas del 28 de abril de este año. La justicia consideró que el grupo Clarín no explicitó el motivo por el cual se proponía la postergación del pago de las utilidades obtenidas en el ejercicio. Por ello, no podrá realizar ningún acto que importe la disposición parcial o total de la suma. Para el ministro de Educación, la Argentina está en las mejores condiciones para discutir el futuro. Según Alberto Scilioni, este gobierno puso a la educación en el centro de las políticas públicas, pasando de lo discursivo a los hechos. Además, llamó a sostener una mirada social sobre la cuestión educativa durante su visita a la UTN de Río Gallegos, donde dialogó con académicos, graduados, alumnos y autoridades. Noticia de afuera. Ya son 5 los muertos en Estados Unidos por el paso del huracán. 3 de las víctimas fatales se registraron en el estado de Carolina del Norte. mientras que las dos restantes, entre ellas un niño de entre 9 y 11 años, sucedieron en Virginia. La mayoría de los fallecimientos fueron causados por la caída de árboles. En la zona afectada hay casi 900.000 personas sin electricidad. Se espera que su impacto comience a sentirse en Nueva York durante la madrugada de este domingo. Pelota. Tras la derrota, Sebastián Méndez dejó de ser el técnico de Banfield. El gallego dio un paso al costado luego de no conseguir puntos ni goles en las cuatro primeras fechas del torneo, por lo que esta mañana se despidió del plantel. Según trascendió, el elegido por los dirigentes para reemplazarlo es Ricardo Lavolpe, aunque todavía no se le hizo un ofrecimiento oficial. Humedad 90%, temperatura 12 grados, 2 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Señales, sí, ay, sí. Qué original. Claro, están hechos de madera y tienen base de felpa. Ah, de felpa. Es también para gente informal, ¿eh? Ah, sí. ¿Tienes esa que le dice al que va a venir a las 5 de la tarde y caen a las 7? Sí. Esas son las que usan posavasos. Ah, esto es lo que hay que usar. Sí. 750. Con colchado. Con así, porque hay gente que le gusta tirar pan de lejos, ¿no? Radio. Frankenstein con Malena Pichot. Delivery de monstruos en el sábado de AM 750. Muy bien, seguimos. Gonzalo, ¿estás ahí? Acá estoy. Mirá, yo te voy a decir algo. Necesito que en una oración, en las mínimas palabras posibles, me digas qué es lo que te angustia. Pero yo tengo una Biblia, no tengo una oración. Entonces suicidate al aire. Entonces suicidate al aire y danos rating y dejémonos de joder. Hay algo, pues pensá que no te conoce nadie. Hay algo cuando uno está mal, sí. En el fondo sabe lo que es. No se anima a decirlo, porque es muy terrible. Por ahí es, me parece que no estoy conforme con mi pija. Es muy terrible decir eso, y aceptarlo. No, ahí estamos bien, ¿eh? No sé, puede ser, creo que definitivamente... Me gusta mi jefe. Me gusta mi jefe. Definitivamente, creo que mi vida... Ya me doy cuenta que mi vida va a ser una mierda. Eso te pone triste también. En el fondo lo sabes, Gonzi. Ay, qué tierno que suena Gonzi. ¿Cuántos años tenés, digamos la verdad? 15, carajo. 15, carajo. Pero sos una persona entonces muy madura. Sos demasiado madura. Sí, es interesante que estés pasando este sábado. No entiendes, soy muy madura. ¿Pero qué problema puedes tener? ¿Te llevaste geografía? No, ¿qué problema puedes tener? No, che, pará que tengo 9.83 de promedio, carajo. Pasaba por ahí. El problema, ¿sabés cuál es? ¿Cuál? Es hora de que empieces a portarte mal. Es hora de que empiece. Lo intento, pero no me sale. Bueno, yo me... ¡Viste! ¡Lo encontramos! ¡Encontramos el problema! Es hora de que deje de preocuparte por el 983. A mí no, nunca me... No, eso sale como sale. El tema es el siguiente. No, sí, la a gente... vos estás muy orgulloso de eso. Nunca me fue bien en el colegio. Que si no estoy orgulloso no me salen las cosas. Hay que ser orgulloso. Sos muy también. Autoexigente, Gonza. Creo que es hora de que te... ¿Fumás porro? ¿Cómo? ¿Fumás porro? No, che. Es hora de que lo hagas. ¿Tiene? Qué buen consejo. 15 años, boludo, está bien. Vos cuando fuiste, dejate joder, Federico de representación, no te quiero ni preguntar a vos. ¿Cómo? Es hora de que... Pero porque te va a hacer bien, te va a relajar, vas a ver las cosas de otra manera, vas... Frená. Ah. No está bien lo que estás diciendo. Ah, ¿no? No, no, no está bien. No está bien. Es preferible que le digas que se suicide, que termine con esta molestia. No está bien lo que estoy diciendo. Escuché, ¿sabés qué va a pasar? Él va a ir a terapia. Va a ir un psiquiatra, le va a dar pastillita, y sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Tómese un vaso de vino, fúmese un faso, disfrute de este sábado divino que ahora se viene el calorcito, se viene la primavera, Gonzi. Vamos, apología en radio con un menor de edad, ¿no? Apología con un menor de edad, ¿no? No, quiero decir que... esto es muy bueno para salir de los inconvenientes. Es... boludo, estaba haciendo humor. Esto es hacer humor. Bueno, Gonza, te agradezco mucho por llamar y posta, ¿eh? Gracias a vos. Un saludo a todo el mundo. Sí, los que me oigan también. Dale, y relájate, no seas boludo. Beso, querido. Chau. Creo que lo de los llamados por teléfono... No estoy preparada. Está complicado, porque un pibe que dice que tiene 15 años y que está deprimido, y nos damos cuenta que no, que nos y nos miente. Damos cuenta que tiene 30 años, viejo. Dejémonos de joder, y es un, tiene 15. Un poco puto. Bueno. No, pero ¿sabes qué? Hay un género de personas adolescentes que necesita ser madura. Que y, pero eso después... 15 años, Malena, ¿vos te viste en el video del otro día? ¿Tenías 13, 2 años menos? Sí. Sí. Este señor tenía... Este tenía 20 largos. Puchos por día, no puede ser. Ivana dice que se desarrolló temprano este pibe. Se desarrolló temprano también. Bueno, me gusta, también me gusta escuchar, me parece los problemas de la gente, pero hay que tener cuidado porque un día te diste cuenta, un día sos Babi, pero yo estaba haciendo Luisa Delfino, no estaba haciendo Babi. Sí, sí. Yo estaba haciendo Luisa Delfino, no me gusta Luisa Delfino, no me gusta, te escucho. Te escucho. Ah, yo lo escucho. Cuando vuelvo a la noche, yo lo escucho. Yo no puedo creer que sigue existiendo. Me cuenta historias. ¿Posta? Sábado de ¿sí? noche te cuenta historias, viste, de gente que. Pero es muy genial. Qué lindo que es en la radio hablar de la radio. En la radio hablar del programa de radio. Me parece fantástico. En el día de la misma. En el día. Sos Luisa Delfino con el bigotito también. En el día de la misma. Pero quiero hacer esta pregunta a ustedes que son hombres de radio. Solo Fede, quizás. No, Ivana. El locutor. ¿Por qué los programas de radio duran 20 años? 25, que está bien, porque es así, pero es como 25, 30 años puede durar un programa de radio. Me la juego, porque no tiene la vorágine de la TV. ¿Vorágine? Dije vorágine. Es medio amplia la respuesta. Dice Ivana Sherman que el programa de radio se convierte casi en un pariente. Ivana Sherman que ya está relativamente en cualquiera. Nos vamos a ir, los vamos a dejar con esta con estas reflexiones. Vamos a avisar la semana que viene. No vamos a avisar nada. La semana que viene van algunos editados, me voy, chicos, pero vuelvo. Me voy, pero vuelvo, chicos, tengo cosas que hacer. Ivana Sherman, La Polaca, Fede, Gabo, Locu, muchas gracias a todos. Esto fue Frankenstein, chao. Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. That I'd get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. That I get a kick out of you. From champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. That I get a kick out of you. Oh, I